No me pongo disfraces, es cuestión de frases, puedo darte clase. Conmigo no te pases, cuidado con lo que haces. Después andan rogándome, pidiendo hacer la pase. Caperucita anda buscando que el lobo te case. De la A a la Z, yo vengo del barrio donde los chatas no respetan. Baja la ventana, de una te sacamos la metra. Andamos viriendo la letra, apunta la suma, olvida la reta, pasando la batra en camiseta. Y el que a mi lado camine, lo van a acusar de cometer un crimen. La maldad me define, corran la voz antes que el mensaje elimine. Que quieren que lo mimen, tienen temor que de ellos opinen. Hace tiempo lo veo que hablan, pero tonterías escriben. Apuesta doblemente el crimen, estoy puesto pa' esto, no me subestimen. Los que se equivoquen y los que patinen, tengo a los perros pa' que lo eliminen. Apuesta doblemente el crimen, estoy puesto pa' esto, no me subestimen. Y al lado mío ni caminen. Ni me llamen, perra que lo mamen. Hipócritas que saben, cuervo con disfraz de oveja siempre salen. Yo sé lo que valen y lo descifro antes que su trampa instalen. A mí ni me llamen, perra que lo mamen. Hipócritas que saben, cuervo con disfraz de oveja siempre salen. Yo sé lo que valen y lo descifro antes que su trampa instalen. Así son, perra, son frenes míos, ellos no son. Pongan mucha atención, van a sentir la presión. Así son, perra, son frenes míos, ellos no son. Pongan mucha atención, van a sentir la presión. Que saque su cupo de último en la cola. Pa' que quiero nueva consola. Si este juego lo gano y no gano ni un dólar. Corran la bola. Rimas salen de mi mente y se plaman sola. Empezamos a sonar una nueva rola. Así que hola. A ese que no me conoce, soy tinta sagrada de dioses. Que uno por uno destroce al que conmigo quiere un roce. Discípulos eran como 12, el riesgo creo que desconoce. Antes que yo lo destroce, paseo con la rima pa' que se lo goce. No esperes que suene grosero, porque desde cero yo mato primero. Aunque se acabe el maldito dinero, es que el palabreo yo lo lidero. Suena grosero porque desde cero yo mato primero. Aunque se acabe el maldito dinero, maldito, maldito, maldito dinero. A mí ni me llamen, perra que lo mamen. Hipócritas que saben, cuervo con disfraz de oveja siempre salen. Yo sé lo que valen y lo descifro antes que su trampa instalen. A mí ni me llamen, perra que lo mamen. Hipócritas que saben, cuervo.